dentro de la campaña contra la represión política y la tortura sexual. San Salvador Atenco es un lugar que está dentro de la zona conurbada del Distrito Federal. En el 2004 se da un decreto de expropiación de las tierras por el cual el gobierno mexicano pretendía expropiar las tierras de San Salvador Atenco, de Coacuescomax, que es un territorio que está muy cercano, y les daba 5 pesos por metro cuadrado de tierra. O sea, 20 pesos es un euro. O sea, podéis imaginar lo que se estaba dando por las tierras. Se da un proceso de resistencia muy fuerte en Atenco. Hay una represión brutal en la que 8 compañeros son detenidos, 8 policías son secuestrados, se toma la presidencia municipal de Atenco y al final se consigue que haya un cambio entre los policías y los compañeros que son detenidos. Después de varios episodios de resistencia y de represión en los que se para la carretera Texcoco-Lechería, que es la autopista que conecta desde todos los lugares hasta el Distrito Federal, se consigue parar el decreto expropiatorio de las tierras. Atenco se convierte como un referente en los movimientos de lucha por la tierra en toda la zona que es, pues, tanto el Distrito Federal como la zona conurbada, Guadalajara y en muchos lugares del territorio mexicano. En el 2006, cuando sale el recorrido desde el EZLN de la otra campaña, el 2006 es un año electoral, ¿no? Dentro del EZLN sale la 6ª declaración de la Selva Lacandona, en la cual convoca a hacer otras formas de hacer política, o sea, no desde arriba para abajo, sino desde abajo para arriba. Y en estas nuevas formas de hacer política, lo que ello dice es que los dolores son los mismos, ¿no? Que la represión es la misma y que como propuesta es escuchémonos, organicémonos y enfrentemos al enemigo en común, ¿no? O sea, no dentro de un proceso electoral, porque sabemos que desde ahí no hay nada que hacer, pero sí desde los procesos de autonomía y desde el autogobierno. Dentro de este recorrido, uno de los puntos que ellos pasan y visitan es San Salvador Atenco. La represión en Atenco fue totalmente una venganza, ¿no? Fue algo súper desproporcionado. El que es actualmente el presidente de México, en ese momento era el gobernador del Estado de México. Y justo salía, o sea, en el momento electoral iba de salida y la verdad que le daba igual tener que asumir ningún costo. La represión viene porque hay un pueblecito al lado, Texcoco, que es un pueblo de flores, ¿no? De venta de flores. El 3 y el 4 de mayo es el Día de la Cruz. Entonces, lo que hacen es que para provocar este episodio de represión les impiden poner sus puestos de venta ambulante. Ellos sabían cuál iba a ser la reacción y sabían que con eso iban a conseguir la represión. Mataban dos pájaros de un tiro, pues, ¿no? O sea, por un lado tenían la venganza contra Atenco y por otro lado conseguían parar la gira de la otra campaña que estaba teniendo unos resultados que yo creo que incluso, ¿no?, las personas que la estábamos viviendo desde fuera no esperábamos que iban a ser los que estaba teniendo, pues, ¿no? O sea, de por sí, después de la represión de Atenco, en la que a día de hoy son 26 denunciantes las que quedan, en un primer momento fueron 48, fueron casi 200 personas detenidas, que se repartieron en dos penales, en el del Molino de las Flores y en el de Santiaguito. La primera reacción, tanto del EZLN, fue decretar una alerta roja y formar un plantón. Un plantón es, bueno, en este caso el plantón fue, nos llevamos nuestras pertenencias, nuestra casa de dormir y tomamos el parking de la cárcel, ¿no? Y de ahí no se mueve nadie hasta que salgan los compañeros. Y de por sí así fue. Fueron 3 años de plantón hasta que salió el último compañero. Pero claro, vivir 3 años en el estacionamiento de una cárcel, pues es muy duro, ¿no? Y además viviendo de la solidaridad y del apoyo mutuo, pues de los compas que venían a hacer guardias, que venían a traer el costal de frijoles, el costal de arroz, ¿no? Y hubo muchos intentos de desalojo de ese plantón también, pues, ¿no? Pero sí, San Salvador Atenco fue un golpe muy fuerte, tanto para el movimiento de Atenco, y prueba de ello es que a día de hoy ya está el decreto expropiatorio, ya está el proyecto de construcción del aeropuerto y ahí va a estar, ¿no? El que era gobernador en aquel momento de Estado de México hoy es el presidente de la República Mexicana. las compañeras denunciantes agotaron todas las vías de justicia dentro de México hasta la Suprema Corte y han tenido que buscar en la Corte Interamericana una justicia en la que por lo menos las compas que están con la campaña contra la represión política y la tortura sexual no creen, ¿no? O sea, ya se están apostando muy fuerte por la justicia social, por la no repetición, desde afrontar los mecanismos, ¿no?, de la tortura sexual. O sea, si conseguimos desmontarla, si conseguimos que ya no les sirva, llegará un momento en el que capaz que tendrán que buscar otros mecanismos, pero no serán estos, pues, ¿no? Entonces, la idea es que ahorita veamos un vídeo en el que ellas comparten un testimonio, es un vídeo muy cortito, y después pues que hablemos con Ita, que es una de las personas que está dentro de esta campaña, una de las compañeras, y que pues ella nos cuente y podamos preguntarle las dudas que tengamos. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Mariana Selvas Gómez. Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Pude estar en el momento en el que es golpeado un compañero de nombre Alexis Benumea. Él es con un disparo a quemarropa de un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo, es herido. Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Pues yo me encontraba en la carretera y pues de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos contra el piso, ¿no?, como una forma de amedrentarnos. Toda la gente empezó a correr, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear. Yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Después me sometieron a un interrogatorio que tenía preguntas sobre cuál era mi filiación política, si estaba armada, si alguien me había pagado, etc. Eran preguntas totalmente fuera de contexto y de lugar, pues, ¿no? Después de eso, me subieron mi playera a la cabeza, cubriéndome la cara. Esa fue la última imagen que tuve de los policías, que eran federales, y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Me subieron prácticamente encima de la pila de personas y yo veía cómo a través del tejido de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes. En los senos, en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo, Vengan y calen a esta puta. Entran a la casa, policía de la PFP, de la Policía Federal Preventiva, entran a la casa donde nos encontrábamos, rompen la malla ciclónica, entran a la casa, empiezan a detener a todos los que nos encontrábamos en ese lugar, entre ellos estaba mi padre, nos sacan de la casa a base de golpes, de insultos. Nos suben a unas camionetas, unas pick-up, para trasladarnos al camión. Desde el momento en el que nos detienen, empiezan a golpearnos, a insultarnos. El tipo de violencia que como mujeres sufrimos en ese momento, pues era completamente una violencia misógina, una violencia especificada hacia nosotros por nuestro... por el ser mujeres. Una vez en el camión empieza la parte más fuerte de la tortura, tortura física, tortura psicológica, pero también tortura sexual, es en los camiones y durante el traslado donde se dieron los hechos de la tortura sexual. Las posiciones forzadas, las amenazas de desaparición, de asesinato, creíamos que había muertos, porque ante las amenazas y ante la forma tan brutal que nos estaban golpeando, pues era lógico que pensáramos que ya algunos de los que estábamos siendo detenidos estaban muertos, y también ante la amenaza de la desaparición, por la misma presencia de la muerte, ¿no? Creíamos que también estaban desapareciendo personas en ese momento. Alrededor de 10 o 15 policías se lanzaron sobre mí y me golpearon como si fuera una cosa, como si no tuviera vida. Durante el traslado en los autobuses, pues fuimos obligados a hacer posiciones forzosas. Nos apilaron uno sobre otro. Teníamos que cargar a algunos compañeros y también estar cuidándonos de no lastimar a los que estaban abajo. Había mucha gente sangrando, mucha gente quejándose. Fue ahí donde fue justo donde a varias compañeras y a mí nos torturan sexualmente, ¿no? Me refiero a tocamientos, a introducción de dedos en la vagina. Algunas compañeras fueron obligadas a hacer sexo oral. Nos insultaron todo el tiempo con este lenguaje tan misógino y tan violento de ¿qué hacen ustedes aquí? Deberían de estar en sus casas, por eso les ocurren estas cosas. Creo que no puedes llegar a pensar con cuánta maldad pueden tratar a alguien, ¿no? A una persona. Es increíble cómo está diseñada la tortura, como para deshumanizarlos y a la vez que te golpean tan fuerte, ¿no? De tantas formas, no es solo los golpes físicos, sino lo que te están diciendo, la forma en que están actuando, todo lo que pueden estar trastocando en ti. Que en momentos, claro, que te estás quebrando y te están quebrando. Fue un hecho realmente muy doloroso y lo recuerdo como el horror, como el momento más horroroso de la vida. Estaba viviendo un infierno que, por desgracia, escuchaba cómo le ocurría a varias mujeres en el mismo camión. Y estábamos totalmente indefensas e indefensos de nada. Después de que llegamos al penal y pude ver los rostros de mis compañeras, nos reconocimos en el dolor. Supimos que lo que había pasado conmigo había pasado con cada una de ellas. Y que, por fortuna, habíamos conservado la vida. Y que juntas estábamos y que juntas necesitábamos hablar del gran horror que habíamos vivido. Conocimos ahí en la cárcel a las mujeres que fueron detenidas el 3 de mayo. Yo fui detenida el 4 y el operativo fue exactamente igual. La forma de operar de la policía fue idéntica: apilar a las personas, torturar a las mujeres sexualmente encima de la pila de personas, identificar vínculos familiares, madres e hijos, para que los hijos o para que los esposos fueran testigos de la tortura. A muchas mujeres incluso las obligaron a contar chistes a los policías para no golpear a sus hijos. Ellos llevaban una orden. No eran policías que se excitaron en el momento de la detención. No era un fenómeno lo que estaba ocurriendo. Era parte de una orden, de una estructura de represión. Todo estuvo, fue un operativo completamente sistematizado, en el cual la tortura sexual y toda la forma en que se llevó a cabo el control que querían imponer ante nosotros que nos estábamos manifestando, todo estaba sistematizado. No fue un fenómeno. Yo creo que fueron un montón de policías distintos, de corporaciones distintas, ¿no? A mí me detuvieron Policía Federal Preventiva, luego me pasan a estatales, luego otra vez Policía Federal Preventiva y luego es la Agencia de Seguridad Estatal la que me sube a los camiones y en general los que recuerdo que por lo menos a mí me torturaron sexualmente. Nosotras denunciamos ante diversas instituciones y nunca nos hicieron caso. Un año de distancia de la represión, nos hicieron un peritaje en la Procuraduría General de la República a través de la FEVINTRA y fue realmente espantoso. Fue un espacio de revictimización terrible, dolorosísima. Y mientras esto ocurría, 50 policías federales estaban recibiendo un taller de derechos humanos en el cubículo junto a donde nos estaban haciendo el dictamen médico. Me tenían desnuda, sacándome fotografías, las peritas, diciéndome que no había ninguna señal de violencia a un año de distancia y escuchaba los chistes sexuados de la policía que estaba teniendo un curso al lado. Desde que llegamos, lo primero que hicimos fue intentar levantar una denuncia acerca de lo que nos había ocurrido a nosotros. Pero como todo el tiempo se esmeraban en esta posición de ustedes son los que agraviaron al Estado, entonces estábamos en calidad de detenidos, de acusados, y no podíamos quejarnos de lo que nos había ocurrido. Y a pesar de eso, continuamos nosotras la denuncia. Desde el primer momento en que entramos al penal, creo que tomamos una decisión colectiva y decidimos denunciar lo que nos había ocurrido. Finalmente, los verdaderos delincuentes nunca van a estar en las cárceles. Las cárceles son espacios donde encierran a la población jodida, a la población que no puede defenderse, para justificar el control que ellos intentan imponer. Entonces, la cárcel, no solo a los presos políticos, la cárcel es un espacio de tortura constante, de injusticia constante, es un micromundo donde se explota la violencia, la imposición, el poder de las autoridades. Pues para nosotras es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas también creo que es importante porque nos da fuerza. Yo creo que nosotras jamás, independientemente de denuncias judiciales o no, siempre hemos llevado una denuncia social. Creo que para nosotras es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo. Pues es una gran sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable el que jóvenes estudiantes no se hayan quedado callados, ¿no? La represión impone miedo. Y una forma de romper el miedo es denunciar, pararse enfrente y decir, tú eres culpable, esto ocurrió, es parte de un sistema, es una forma de hacer gobierno, de gobernar, y ante esa forma de gobierno, ante esa forma de represión, no estamos de acuerdo y no hemos olvidado todo lo que históricamente nos ha dolido, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que espero no sea aprovechada para seguir manipulando un fraude, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos confiar en las instituciones para alcanzar justicia. Entonces nosotras hemos comenzado a hacer un trabajo de reparación en el que a través de la denuncia social, a través de señalar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Wilfrido Robledo, de Medina Mora, de García Luna, de todos estos personajes que han recibido después de esos hechos condecoraciones y puestos mejores en el gobierno, es justamente intentar que la gente de a pie tenga esta capacidad de romper la impunidad y de señalarles. El Estado continúa siendo la política de la represión porque socialmente no los condenamos y porque la memoria suele dormirse. Y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Comenzando por el principio, para nosotras fue un tanto complicado comenzar a hablar sobre la experiencia de la tortura, pero teníamos como muy claro que teníamos que hacer un trabajo básicamente contra el silencio. Esto significaba poder hablar de una experiencia, de la experiencia de la tortura y de la represión, por supuesto en primera persona, pero intentando hacer un análisis colectivo, ¿no? El colectivo con las organizaciones hermanas, con la organización de la que nosotras pertenecemos, que es, bueno, que es todos los compañeros y compañeras que hemos suscrito a la sexta declaración de la selva lacandona. Y en este sentido, bueno, pues en 2008 nos dimos a la tarea de comenzar un trabajo de identificar cuáles son estas estrategias de Estado, ¿no? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Y fue realmente como muy interesante esta exploración porque estábamos intentando reconstruir un poco, bueno, no un poco, reconstruir los pedazos que nos quedaban de nosotras mismas, ¿no? Que fue un proceso muy complicado, un trabajo individual, pero con miras a un trabajo colectivo. Es decir, cuando a nosotras nos torturan, cuando a nosotras nos llevan a la cárcel, mis compañeras pasaron un año, dos años en la cárcel, y el proceso organizativo de la sexta en el país en un momento dado se fracturó, ¿no? Y entonces nosotros creíamos que era muy importante abordar estos impactos que tiene la represión política y la tortura sexual. Nosotros creíamos como principal o como lo más importante poder establecer quiénes son los perpetradores, ¿no? en la violencia de Estado y en concreto que en lo que pasó en Atenco, quiénes son los perpetradores, cómo es que ejecutan estas estrategias, es decir, cómo la tejen, cómo la construyen. Y sobre todo, creo que lo más importante de retomar es para qué. O sea, ¿para qué nos golpean? ¿Para qué nos meten a la cárcel? ¿Para qué nos torturan? Y bueno, pues finalmente, pues redescubrir o descubrir, creo que en el imaginario de todos sabemos que, bueno, pues que la represión política se ha usado por muchos años, ¿no? Y creo que es parte de una estrategia muy añeja, ¿no? Que se usa no solamente en los países como México, ¿no? En los países pobres, pero se han usado creo que es parte de la historia de la humanidad, ¿no? El uso de la represión, y pues cómo a través de esta rompen, controlan, intimidan, ¿no? Implantan la impunidad y transforman incluso a las sociedades, pues, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotras creíamos que era como muy importante hablar sobre el tema. Nosotras creíamos que se abrió una puerta a la represión en 2006, que no solamente estuvo, que nos dejaron mirar, ¿no? En Atenco, ¿no? En Atenco se televisó la represión, ¿no? Nos dejaron mirar, bueno, nosotros estábamos ahí, pero a la sociedad completa en México las dejaron mirar mientras desayunaban. Un gran operativo de control de población en el que golpeaban, allanaban domicilios, es decir, el uso terrible, excesivo de la violencia ahí, ¿no? Frente a todos y todos podían mirar eso, ¿no? Y posterior a eso vino vino el conflicto de Oaxaca también expresado a partir de la violencia de Estado en cientos de compañeros torturados también, muchos asesinatos. Y bueno, viene una... nosotros a verlo a distancia vemos como una reconfiguración de la violencia de Estado, ¿no? En la que pareciera que en este discurso de la democracia en México habíamos ya transitado por otros caminos que no necesariamente llevaban a la represión política, es decir, y menos en un entorno tan cercano a la Ciudad de México como era San Salvador Atenco, o como habíamos sabido como de masacres, de una represión muy dura en entornos en los que estaban militarizados y demás, pero no precisamente en movimientos que estuvieran más cercanos a la ciudad. Y por supuesto que para nosotros fue importante comenzar esta discusión en colectivo con otras personas, pues. El caminar ha sido complicado porque creo que hablar sobre la represión y hablar en concreto sobre la tortura y la tortura sexual más, pues nos lleva a veces hasta incomodarnos, ¿no? Para nosotros es difícil, ahora porque no los veo a la cara, ¿no? Veo oscurito. Pero a veces llevar un mensaje o platicar acerca de una experiencia tan terrible, ustedes vieron el video y es un video que pues es también difícil de mirar y de escuchar porque habla más o menos, habla de lo que pasó en concreto, del hecho concreto de la represión. Y es difícil abordarlo desde ese sitio, porque creo que es peligroso centrarnos en la individualidad del testimonio, ¿no? De lo que a mí me ocurrió. Cuando estamos hablando que estas estrategias son usadas para romper colectivos, ¿no? Para romper el tejido social, para comprometer para comprometer y para romper por completo a las personas y los procesos organizativos. Y en ese sentido, bueno, pues nosotras creemos que es de vital importancia pues abordarlo, ¿no? Nuestro trabajo se llevó pasito a pasito. Cuando nosotras nos paramos frente a las camas a decir a nosotras nos violaron. Y fue como echar al costal, ¿no? Echar encima de nuestros hombros una carga muy complicada, muy difícil, ¿no? Que tenía que ver con estigma, que tenía que ver con mucha culpa, que tenía que ver con un tema incluso de vergüenza, ¿no? Las repercusiones que eso tuvo para nuestra vida fueron muy complicadas, ¿no? Nosotras intentamos de primera mano, pues, devolver esa responsabilidad que tiene el Estado y los perpetradores sobre este tipo de violencia. La tortura, por supuesto, la tortura sexual, y estaría bueno como pues aquí hacer la referencia de que ustedes oyeron el testimonio, ¿no? de todo lo que nos ocurrió, pero trata, o sea, esta violencia es una violencia diferenciada, ¿no? Es una forma de tortura basada en la discriminación de género, en que no solamente se violenta el cuerpo, pero sí, ¿no? Y la libertad, y creo que una parte muy íntima de las mujeres que se rompe a través de esta violencia, y que estamos hablando de agresiones sexuales, que pueden incluir, por supuesto, la violación, pero otro tipo de prácticas, como la introducción de objetos, la desnudez obligada, y en casos mucho más actuales, ¿no? La tortura sexual en México es hoy por hoy una práctica generalizada. Se trata incluso de someter a actividades domésticas a las mujeres que están en cautiverio, incluso en desnudez, lavar la ropa o limpiar las celdas, etcétera. Pues no son, y que esto también configura parte de la tortura sexual. Y que a veces también estamos hablando que la simple amenaza de que ocurran estos hechos también incurre en ser parte de esta práctica. Para nosotras despojarnos, por supuesto, de la vergüenza y de la culpa y del estigma, pues fue un proceso complicado, que a pasitos fuimos rompiendo esta culpa que nos llenaba, que nos embargaba, pues, ¿no? Y reconocer que realmente nosotras no habíamos hecho absolutamente nada para provocarlo, como en este asunto de en muchas ocasiones frente a los ministerios públicos y demás, nos decían, pues, ¿no? Que nosotras qué habíamos hecho para provocarlo. Y al cabo de escucharlo por mucho tiempo, terminas por creértelo, ¿no? Y deshacernos de eso ha sido como una tarea muy importante para nosotras, y de fortalecer nuestro propio proceso, y también de romper con el tema de la estigmatización y romper con el tema del victimismo. Es decir, nosotras, varias mujeres de las que somos parte de este trabajo contra el silencio, somos mujeres que participamos políticamente, ¿no? Somos mujeres que tenemos una militancia, y eso es lo que nosotras queremos poner en primer lugar. En primer lugar, por supuesto, que somos mujeres, pero enseguida que somos mujeres militantes, y que esta terrible experiencia no nos puede dejar sumidas en el victimismo, y no nos puede llevar ni a la parálisis, ni a una posición en la que nos es despojada nuestra participación, y nos lleva a una exigencia de justicia que no está revestida de nuestros reclamos de libertad y de transformación profunda de esta sociedad, ¿no? Esto se los cuento porque para nosotras empezar a hacer este trabajo contra el silencio, comenzó una presión muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte hacia nuestras personas sobre decir que lo que nosotros estábamos diciendo era mentira, ¿no? Que incluso por ahí algunos agentes del Estado reproducían ante los medios de comunicación este discurso de que ninguna mujer que hubiera sido sobreviviendo, que hubiera pasado por lo que nosotras pasamos, sería capaz de decirlo en público, es más, de gritarlo en público, ¿no? Y que eso era una muestra de que nosotras lo que nosotras estábamos diciendo era falso. Y frente a esto, bueno, pues era indispensable, pareciera, que nosotras teníamos que presentar no solamente nuestra denuncia social, no bastaba, no era suficiente para algunos o para algunas que nosotras habláramos sobre este asunto, sino que era necesario judicializar el asunto, ¿no? Entonces teníamos que presentar una denuncia presentándonos ante el mismo Estado que nos había torturado y encarcelado, pues ante ellos había que presentar una denuncia, ¿no? Y esto nos parecía como una aberración, incluso un problema ético, ¿no? Y creo que tomar la decisión de hacerlo sin olvidar que para nosotros lo más importante era continuar con una denuncia social, nos permitió sortear todo lo que ha sido la parte jurídica de este asunto, y por el otro lado poder hacer un trabajo más puntual sobre las finalidades de la represión y sobre lo importante que es para nosotros en colectivo, sobre nosotras en colectivo, en comunidad, ¿no? En organización, según cada quien, trabajar sobre estrategias de afrontamiento de la represión, ¿no? Y esto pareciera que debería ser tarea como de especialistas, ¿no? Hay compañeros que se dedican a esto, hay compañeros que son muy buenos, ¿no? Teorizando o trabajando sobre este asunto, pero en realidad es la responsabilidad de cada uno de los grupos y de cada una de las organizaciones y de los individuos y de las individuas que somos parte de ellos, prepararnos y ser capaces de elaborar estrategias contra la represión, ¿no? Yo hace muchos años estuve por Barcelona en 2008 y en 2009 y no solamente en Barcelona, estuve en varias ciudades del Estado español y era un poco difícil conectar porque parecía que lo que yo relataba sobre el horror que relataba sobre México no tenía nada que ver sobre las condiciones que prevalecían allá, ¿no? Era como un poco distancia, ¿no? Y creo que al verlo ahora con tantos años de distancia, pero también con una lógica tan perversa que se está moviendo de manera global, ¿no? En la que todos y todas somos susceptibles a la violencia de Estado, es tarea de todos en el mundo, ¿no? Empezar a trabajar sobre las finalidades de la represión. En México está pasando algo realmente horrible. Es horroroso. Estamos viendo el horror. Cambio. Se reconfiguró la violencia en México en la que la violencia de Estado, la tortura, estaba dirigida principalmente a grupos opositores, a gente organizada que estaba luchando en contra del despojo, pues, ¿no? y de la opresión. Y actualmente hay una violencia de Estado, es una guerra social en contra de, abierta, en contra de pues eso, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que a veces es muy claro mirarlo a través de la desaparición forzada, que hay miles de personas desaparecidas en México, con el tema de miles de inocentes que están poblando las cárceles actualmente, ¿no? Que han sido, que están encarcelados o recluidos en, a base de tortura, ¿no? En la que se firmaron ellos mismos, se autoinculparon de crímenes que no cometieron, y que estos son los pilares que están soportando esta violencia. Para nosotras ha sido como importante dar un giro y comenzar a mirar esta violencia de Estado de una forma mucho más general, ¿no? Nosotras estábamos trabajando mucho con colectivos y con organizaciones, intentando rescatar la memoria, la... ¡Hola! ¿Hola? Ay, perdón. No, se cayó la llamada. ¿Están ahí? Sí. Vale. Bueno, pues... Sí, lo que no... Va, pues... En el asunto de, como intentando regresar, pues a las finalidades de la represión política, ¿no? Y perdona, no te vemos. ¿No me ves? No. Voy a intentar regresar, hilar, volviendo al tema de las finalidades de la represión política, ¿no? Ser conscientes de que giran en torno a perpetuar el actual estado de las cosas, ¿no? Y que esta violencia de Estado en México actualmente no solamente se está efectuando por medio de los agentes del Estado, ¿no? Llámese Policía Federal, llámese Marina, Ejército, sino también están involucrados grupos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, grupos paramilitares que actúan bajo el cobijo de la impunidad y bajo la anuencia del Estado, ¿no? Y entonces esto está llevando a la sociedad a un punto en el que el terror, el miedo es el que prevalece, pues, ¿no? Y entonces es muy sencillo incorporar estas políticas que para nada son nuevas, pero sí son mucho más salvajes, ¿no? De exterminio, de despojo, y de la anulación, pues, ¿no?, de derechos, ¿no? Pareciera que el estado de excepción ya es el actual estado de las cosas en México, pues, ¿no? Y eso no se puede explicar si no se visualiza el actual sistema económico, pues, ¿no? O sea, todas estas estrategias las tenemos que entender en el marco del sistema de explotación, y que es lo que les permite seguir dominando, explotando y ejerciendo el poder, pues, ¿no? Y esta terrible sombra de represión y de anulación de derechos se va extendiendo, ¿no? No solamente por México, sino podemos verlo en América Latina, y me parece que Europa también empieza a vislumbrar, no sé, lo que llega a México y lo que vamos leyendo sobre lo que ocurre en el Estado español también asusta, pues, ¿no? Sobre el asunto de la represión, es más sencillo mirarlo, pues, ¿no? Y colocarlo, porque se trata de una violencia selectiva, ¿no? Contra grupos específicos, con la intencionalidad, por supuesto, de causar daño, ¿no? En organizaciones concretas. Y mirar este fenómeno como un fenómeno que no va a dejar de pasar, es decir, que no se trata como de cuestiones que ocurrieron por accidente o que ocurrieron porque, bueno, hubo un descontrol en la policía o porque los manifestantes se pusieron violentos y, bueno, la policía también y, bueno, pues que ahí hubo tanta tensión que, bueno, pues que terminaron haciendo cosas terribles, sino que es parte de una estrategia en la que no van a descansar o no descansarán hasta destruir, pues, ¿no? Toda ápice de resistencia y de rebeldía, pues, ¿no? No, yo hace un rato hablaba sobre el asunto de la vergüenza, sobre la culpa, sobre el miedo, ¿no? Y fue un trabajo importante que nosotras realizamos de desmontar los discursos que vienen de los discursos hegemónicos, ¿no? Que vienen del Estado sobre el tema de ellos son indestructibles, ¿no? Son monstruos extraordinarios, ¿no? Dejamos de dimensionar las estrategias, dejamos de mirar a los perpetradores como eso, como parte del actual sistema de explotación, pero que son personas, ¿no? Que son personas que elaboran nuestra estrategia y que nosotros somos perfectamente capaces y que nosotras somos perfectamente capaces de afrontar, de construir, ¿no? Y de incluso de construir el discurso que ellos nos permean, pues, ¿no? Es dejar de creer que ellos realmente son indestructibles, ¿no? Y que nosotros somos estas personas pequeñas, pequeñísimas, en las que no podemos construir, que no tenemos capacidades de transformarnos nosotros, de transformar nuestras relaciones sociales más inmediatas y de no transformar este mundo, pues, ¿no? Y en el darnos cuenta de este discurso que nos viene de arriba y que nos los ponemos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros estábamos sumidas en esta vergüenza y en esta culpa y en esta estigmatización, nosotras decíamos, bueno, pues ¿cómo nos deshacemos de esto que estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo devolvemos esta responsabilidad que es de ellos? ¿Cómo quitamos la responsabilidad de los compañeros hombres que fueron testigos mudos, testigos indefensos de esta tortura, ¿no? La tortura sexual rompe algo muy, muy, muy, muy profundo, ¿no? Es una... es muy difícil de explicar porque me da vueltas en la cabeza y a veces quisiera como poderlo así verbalizar sobre qué fue lo que rompieron dentro de mí, que no es mi cuerpo, que no es mi precisamente mi mente, ¿no? Pero que es algo muy íntimo dentro de mí, el que me hace en algún momento sentirme rota, ¿no? Y que en la reconstrucción de esos pedazos, ¿no? Entendimos que este mensaje de poder, este mensaje de hegemónico, fue transmitido a través de nuestros cuerpos, ¿no? Que usan el cuerpo de las mujeres para transmitir un mensaje aterrador que no solamente va dirigido hacia nosotros, sino va dirigido a nuestras organizaciones y también va dirigido hacia los hombres, ¿no? En este mundo, en esta esfera simbólica, ¿no? en el que las mujeres somos propiedad, ya no de quizá de los esposos, del marido, pero sí en el imaginario como pertenencias de una organización o pertenencias de alguien, pues, ¿no? Y que se use y que se sigue usando el cuerpo de la mujer para enviar este mensaje. A mí me parece que cuando a mí me cayó el 20 de esto, me pareció sumamente aterrador, porque eso significa que estos mensajes hegemónicos, estos mensajes que nos vienen de arriba, nosotros nos los seguimos poniendo, o sea, los seguimos adoptando como nuestro discurso propio y como nuestra manera de percibir el mundo y de simbolizarlo, ¿no? Y entonces fue como, tenemos que derruir esa parte que nos confiere el Estado, ¿no? Entonces yo comencé, mi primera reivindicación fue reivindicar mi nombre, ¿no? Después de lo que me pasó y de la profunda dolor que yo tenía, a mí me recomendaron la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando le conocí, me dijo, te vamos a ayudar a que des tu testimonio de lo que te pasó, pero nosotros te sugerimos que la mejor manera de hacer este trabajo es anónimamente, ¿no? Y entonces decía, para mis adentros pensaba, estos me desgraciaron la vida, ¿no? En ese momento yo lo pensaba así, ¿no? Me arrebataron todo y además me van a arrebatar la identidad y el nombre, ¿no? Y entonces dije, no, yo soy Italia y este es mi rostro y esta es mi cara y voy a darla porque ese es mi, porque esta va a ser ahora mi lucha, pues, ¿no? Y comenzar a hablar con mis compañeros sobre por qué no nos teníamos que sentir culpables, por qué era necesario desmontar esta lógica de que los hombres tenían que defendernos. Y que en primer lugar nosotras como mujeres no tendríamos que estar en esos espacios públicos, en esos espacios de protesta, porque la lógica nos lleva a que, bueno, pues que nos van a violar, ¿no? Nos lleva a preguntarnos cuánto del discurso hegemónico nos checa en nuestra vida y es parte de nuestros propios conceptos y nuestras propias formas de mirar este mundo y del mundo que nos imaginamos, pues, ¿no? Y la segunda cosa a la que yo me negué fue a llamarme víctima, ¿no? Y a dejar que otros me llamaran víctima, ¿no? Y era en este juego de la víctima y el victimario en el que ambos son despojados, ¿no? De su carga política y de su carga ideológica, me entiendo perfecto la palabra en un contexto jurídico, pues, ¿no? Pero en el contexto de la vida real, en el contexto de la vida de la participación política, era una situación que nosotras no nos podíamos permitir, ¿no? Y ahora entiendo como todo lo que nos ocurre, todo lo que nos ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006, fue precisamente porque el Estado, ¿no? A través de todos sus aparatos policiales y judiciales, querían romper la otra campaña. Querían romper el camino que nos llevaría a construir otro mundo posible, ¿no? Y en medida de eso, es que eso nos ocurrió. Yo no puedo renunciar a mi ideología, no puedo renunciar a mi ser política, ¿no? Con un término como víctima, ¿no? Y entonces eso nos llevó a estas reflexiones y a construir con los compañeros y con nuestras compañeras, pues intentar deshacernos de la culpa, deshacernos de la estigmatización. Y el que más nos ha costado trabajo, y yo creo que este es el medio y es el fin por el que nos controlan, es pues, por supuesto, el miedo, ¿no? El miedo, este miedo que te paraliza, que no te deja continuar, el miedo que te hace quedarte en tu cama, a llorar o en la apatía, ¿no? A mirar una serie o una peli, no sé. Puede ser capaz de pudrirse dentro, de realmente rompernos en nuestro quehacer, de romper a las organizaciones, ¿no? Entender al miedo como parte de un mecanismo de defensa tan vital, ¿no? Que nos ha hecho incluso persistir en este mundo, evolucionar, ¿no? Y entenderlo como tal, ¿no? Y afrontarlo como tal, que nos ayuda a veces a saber si estamos en una situación de riesgo o no, y que negarlo, hay muchos abordajes sobre el tema del miedo, ¿no? A veces es el nosotros no tenemos miedo, o nosotros sí tenemos un chorro de miedo, pero lo afrontamos. Y nosotros creemos y queremos y hemos intentado abordarlo desde ese sitio, ¿no? En México es el pan de cada día, ¿no? Los grupos, muchos grupos, muchos colectivos y muchas organizaciones están siendo fuertemente golpeadas, torturadas, arrestadas, muchos compañeros han sido desaparecidos. Y es cómo continuar con nuestro trabajo, cómo continuar con nuestras vidas, ¿no? Como individuos y como seres colectivos, cuando el miedo es parte de tu vida, ¿no? Es necesario que... Hay alguien que hace poco nos dijo, hay que abrazar nuestro miedo, ¿no? Y entonces decíamos, sí, o sea, cada quien asuma su miedo como mejor le parezca, pero no podemos abandonarnos en el miedo, ¿no? No podemos dejar que el miedo se apodere y que nos paralice, ¿no? Necesitamos intentar y generar no solamente discursos, no solamente discursivamente, sino elaborar estrategias en lo concreto, en lo pequeño, en la intimidad de nuestros grupos, en la intimidad de nuestros colectivos, ¿no? Poder generar esta confianza, esta comunidad que nos permita decir, yo tengo miedo y le tengo miedo a esto, a esto, a esto, y cómo lo afrontamos colectivamente, ¿no? Y creo que eso nos puede permitir dar un paso más, ¿no? Dar un paso más allá y continuar con nuestra lucha, ¿no? No podemos permitir que nos paralicen. Hace poco escuché el testimonio de una mujer que me pareció pues horrible. Es una compañera que es sobreviviente de tortura sexual. A ella la torturaron de manera tumultuaria marinos, la sometieron a una clase de tortura realmente espeluznante, de toques eléctricos, etcétera. No voy a entrar en detalles. Y esta mujer no proviene de movimiento social, no pertenece a ninguna organización. Es una mujer que fue arrestada por la Marina, la torturaron y la querían inculpar de un chorro de delitos, de asesinatos y de desapariciones y demás. Esta mujer de a pie, ama de casa, madre de familia, tiene una fuerza interior impresionante y hablábamos sobre el asunto de poder afrontar el miedo, ¿no? Y ella, por fortuna, salió de la cárcel, comenzó un tema de denuncia. A lo largo de este camino, les cuento, hemos conocido muchas mujeres que han sobrevivido a la tortura sexual y hemos iniciado un trabajo muy concretito sobre evidenciar esta clase de tortura sistemática en México, que les repito, es parte de la realidad de las mujeres que son arrestadas acá, bajo casi que cualquier situación. casi por cualquier corporación, las mujeres están siendo torturadas sexualmente posterior a su arresto. Y para mí ha sido como muy sorprendente descubrir que lo que me ha hecho sostenerme y sobrevivir y continuar. Primero fue el tema de aferrarme a mi ideología, pues, ¿no? O sea, tener un ideario y unos principios éticos que me permitieran asumir esto que me ocurría y continuar con mi participación política, ¿no? Y después entendí que tenía que recuperarme como persona y demás. Ha sido un trabajo que he venido haciendo de manera paralela, ¿no? Pero que hay motivaciones cuando no es la ideología, pero hay motivaciones que son puramente también colectivas, pues, ¿no? Y que me lleva a pensar que estas estrategias de Estado tan terribles que han venido usando de manera sistemática en México y en otras partes del mundo, que intentan romper, desquebrajar, sumir en el miedo, transformar a la sociedad ya en colaboradora abierta, ¿no? De este sistema y de esta ideología reaccionaria, ¿no? Y que la gente con la que me he encontrado y que está en esta lucha contra el silencio puede dimensionar esta violencia y decir, es que yo estoy segura que no tienen nada contra mí, ¿no? Algo quieren romper, ¿no? Y ella decía, yo no entiendo, no sé qué, pero esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo más. Y eso es precisamente lo importante de mirar y de encontrar, que creo que lo repito muchas veces, y es que es algo que es necesario comprender y entender sobre la dimensión de romper lo colectivo, ¿no? De controlar, ¿no? De controlarnos como sociedad, ¿no? Como cuantimás a las personas que luchamos, que estamos organizadas, que intentan a toda costa, bajo todos los medios, intimidar, y que la respuesta lógica para que todos estos pilares de la represión continúen su trabajo es, pues, eso, que haya una impunidad total ante esos hechos y que nosotras sintamos que esta lucha no tiene sentido. Es decir, bajo este sistema nunca habrá justicia, y que incluso frente a la judicialización de los casos, ¿no? Y si metieran a la cárcel a algunos policías, y si el Estado asumiera su responsabilidad sobre estos actos, eso no implica que se hace justicia, ¿no? Y entonces eso nos deja como invalida, nos invalida en esta búsqueda, y entonces es como tenemos que darle la vuelta, ¿no? Necesitamos, frente a esta impunidad que tiene el Estado, ¿no? Frente a que una sociedad, esta sociedad de millones de personas, no son capaces, no tienen eso, creo que no son capaces de darle la responsabilidad al Estado de lo terrible, de las cosas terribles que está haciendo. Entonces eso nos deja como, ay, pues entonces ahora qué hacemos. Y entonces creo que en la lucha en esta lucha contra el silencio tiene implícita el tema de la reparación, la responsabilidad que tenemos nosotras. El Estado, por supuesto, tendría que, por supuesto que no lo va a hacer, de reparar lo roto. No podemos quedarnos así, ¿no? Ay, nos rompieron, y intentar que la vida sigue, porque la vida sigue, por supuesto, pero nos ahoga, ¿no? Y no nos permite de una posición de análisis continuar con nuestra lucha sabiendo que se rompieron cosas, pero que es necesario construirlas, ¿no? De construir el tejido colectivo, de construir la confianza, de seguir fuertes y de tener la capacidad de elaborar estrategias que en esta guerra social en la que el Estado nos tiene contra la pared, realmente atestar golpes más certeros, ¿no? Creo que la solidaridad nos ha hecho caminar todos estos años, el apoyo mutuo es lo que nos sostiene, y que nosotros vamos tocando puertas y haciendo una invitación muy concreta, pues, ¿no?, de abordamiento de los colectivos, de los individuos y de las organizaciones a hablar sobre la represión, de documentarnos sobre el tema, de intentar romper estos mensajes hegemónicos en el que nosotros luchamos, pero siempre mirando arriba y pensando ellos son indestructibles, ¿no? Necesitamos desmontar estos discursos, necesitamos desmontar estos discursos en los que las mujeres somos receptoras de mensajes aterradores, ¿no? Para que estas estrategias dejen de funcionar, nosotros necesitamos desmontar, sacarnos del chip, ¿no? Eliminar estas formas tan interiorizadas que tenemos de opresión, ¿no? De no sigamos comiendo, reproduciendo y generando todas nuestras propuestas organizativas en torno al mensaje dominador, ¿no? En torno a las estructuras mentales que nos da nuestro opresor, ¿no? Nuestros opresores. Entonces, es necesario realmente desmontar los discursos, generar, ¿no? No nos den miedo generar nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevas formas de organizarnos, ¿no? Hasta ahora, hasta donde estamos, pareciera que por ahí muchos autores lo comentan, que somos herederos y herederas de puras derrotas, ¿no? Y entonces necesitamos hacer una reflexión acerca de eso, que no necesariamente tiene que ver con que ellos hayan ganado, ¿no? Sino tiene que ver con el Estado y el capitalismo ha ido en avanzada, avanza con sus discursos, avanza con su violencia. Nosotras necesitamos avanzar también en la reflexión, en la organización. Y yo haría mención ahora mismo de la propuesta que hace el EZLN en el pasado seminario contra la hidra capitalista, en el que nos invita, en el que comencemos a hacer reflexiones a partir no solamente de los compañeros que están haciendo teoría, sino a partir de las reflexiones que nosotras y nosotros hacemos en nuestros colectivos sobre cómo avanzar realmente, en cómo organizarnos y cómo construir ese mundo que queremos, pues, ¿no? Yo no sé cómo voy de tiempo, seguramente ya me pasé, Mónica, pero... Como quieras tú, si quieres empezamos con las preguntas, si quieres añadir algo más, como sí, quisieras. Hace poco dije una barbaridad en una entrevista. Luego, al escucharla, porque me dio mucha penita decirlo en público, pero luego cuando lo volví a escuchar, dije que quizá que no estoy tan equivocada. Bueno, nosotros intentamos siempre tener un mensaje esperanzador, Esperanzada en términos de, después de escuchar sobre el horror, uno no es posible irnos desmoralizados a casa, ¿no? Es decir, estos espacios de reflexión nos llevan a, queremos o pretendemos que nos lleve a pensar cómo podemos seguir organizándonos, seguir trabajando, cómo fortalecernos a partir de estas experiencias tan terribles. Y en ese sentido, yo siempre apuesto a que pasan cosas terribles en el mundo, pero también hay en construcción cosas maravillosas, pues, ¿no? Pero tal escalada de violencia en México y en otros lugares, estoy segura que muchos en Barcelona estarán pensando, bueno, pues acá también tenemos lo nuestro. En esta analogía que pienso el sistema de dominación intenta arrebatarnos todo, robarnos todo, despojarnos no solamente del territorio, de los recursos, también están intentando arrebatarnos ese anhelo de libertad, o sea, eso también nos lo quieren robar, esa certeza que tenemos de transformar, ¿no? Esa también quiere ser arrebatada a través del miedo y del despojo y demás. Y yo les digo y los invito, no dejemos que nos roben los colores, ¿no? Este sistema de dominación pretende que nosotros miremos solo hacia un lado, con una sola perspectiva, que es la suya, ¿no? En su propuesta ideológica, reaccionaria, y que no seamos capaces de mirar los colores y las diferentes formas de organizarnos y de construir otros mundos, y que eso, que por favor, a pesar de los pesares, a pesar de los dolores, a pesar de que a veces pensamos que no es posible, que somos pequeñitos, recordemos que tenemos una capacidad transformadora enorme, que ellos nos temen, que nos temen tanto que son capaces de asesinar, de torturar, de encarcelar, para que nosotros no despertemos, para que nosotros no construyamos, para que nosotros no derrotemos este Estado. Y que yo creo con todas las fuerzas de mi corazón, porque lo sé, porque lo veo en muchos espacios, que somos capaces, ¿no? Que somos capaces de derrotar al sistema de explotación y construir y dar paso a nuevos mundos posibles. Pues eso sería. Yo les ofrezco una disculpa porque estuve muy dispersa. De verdad que por Skype es bien difícil. Siempre el calorcito humano y de mirar las caras y de saber cómo, pues un poco la reacción de cómo va, me pierde mucho. Les ofrezco una disculpa, ojalá que pudiera teletransportarme, no, pero estar cerca de ustedes, ¿no? Esta es una manera y es una herramienta bien útil para estar allá con ustedes, pero bueno, pues me disculpo. Muchas gracias por la invitación, y si hay preguntas, pues si quieren damos paso. Mónica. Físicamente o mentalmente, sino algo que se ha roto, ¿no? Dentro de una persona, dentro de una mujer, ¿no? Y bueno, de alguna forma, justamente es ese miedo el que se intenta inocular, el que se intenta meter en todas las personas que de alguna forma estamos luchando o estamos construyendo, ¿no? Y bueno, simplemente decirte mucho ánimo, ha sido una lección. Me imagino que es muy difícil hablar de cosas así, sobre todo cuando, como tú dices, no nos vemos las caras, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido muchas cosas esta tarde, así que salud. Vaya. Igual, darte las gracias, pedirte una disculpa también porque pues, el tema de la contextualización, entrar así en frío también, imagino que tiene que ser como muy, muy difícil sin saber lo que hemos hablado, lo que... O sea que también de este lado una disculpa para ti. Y pues eso, ¿no? Agradecerte muy, muy, mucho el que nos compartas, ¿no? Las formas como... Se hace desde allá también entendiendo que el contexto acá es muy difícil, que es súper importante poner encima de la mesa qué quieren de nosotros y de nosotras, qué es lo que quieren romper y cómo empezamos a construir nuestras estrategias para afrontar la represión también, ¿no? Para romper ese miedo y para dejar de creernos tan, tan chiquitas como tú decías, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todas y a todos el espacio. De verdad que compartir con ustedes es para nosotros, bueno, para mí es importante porque, bueno, he leído un poco sobre las cosas que están pasando por allá. Por supuesto que tienen razón ustedes, Mónica, las cosas que están ocurriendo en México, poco tienen que ver con yo creo que, con lo que pasa en otros lugares. Sin embargo, yo creo que sí valdría la pena, pues, que quede como antecedente, aunque, no sé, quizá que es una burrada lo que voy a decir, pero, que ellos van avanzando, en los lugares en los que tienen más chance, pues, ¿no? Y que creo que México está todo puesto para que ocurra casi cualquier cosa, ¿no? Desaparecen a 43 estudiantes, hay desapariciones forzadas masivamente por todo el país. Es decir, hay un clima terrible, pero también a la vuelta de las cosas, de los días y de los acontecimientos, a veces pareciera que también otra cosa puede pasar del otro lado. Es decir, la gente está muy, muy al punto de estar muy quemada y sale a manifestarse masivamente en ocasiones. Y el problema sería justamente como visualizar este tema de qué es lo que nos está moviendo, ¿no? Y si lo que nos está moviendo es el miedo, ¿no? O la rabia. Tiene que ser concretizada, ¿no? Porque no, a mí me parece que son peligrosos los proyectos ciudadanistas que luego vienen tras estas situaciones, pues, ¿no? Y entonces hay proyectos políticos, ¿no? Hay eso, ¿no? Que nosotros tenemos que intentar, acá creo que es una tarea de los grupos que están organizados o que se intentan organizar, tener estas propuestas y hacer estas reflexiones y compartirlas con quien más se pueda, porque a veces movilizarnos en torno a eso, al miedo, a la rabia, sin una ideología, a veces también tiene sus peligros, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Yo agradezco mucho el espacio. Yo sé que por Barcelona hay mil cosas, ¿no? Hoy, viernes, de noche, y entonces, pues agradecer que estén aquí y pues les envío un abrazo bien fraterno y pues salud, compañeros, compañeras.